uno de los fundadores, que nos contaba acerca del origen y el surgimiento de la biblioteca. Como bien narraba Edu, esta es una breve reseña de estos 12 años, ya casi 13, de vida de este colectivo que se encuentra en el Centro Cultural Olga Vázquez. Pueden visitar nuestro blog, bibliotecaoestergel.wordpress.com. Ahí van a encontrar algunas recomendaciones, más información acerca de la historia, y cualquier libro que busquen, nos escriben y si no lo tenemos, lo conseguimos. Falta para llegar. A veces pierdo el norte y la calma se hace desear. Eso quiero saber, la piel te ata o te de si mi camino se hace tuyo y el mapa del destino se dibuja en mi papel. Saber qué me espera en el final, que cada paso que doy me rescate de la oscuridad. Mi suerte hoy quiero ver, ya te encontré, ya te encontré. Acabamos acabamos de escuchar un lindo tema de Eruca Sativa, Hoy Quiero Ver, en versión estudio. Bueno, como comentábamos al principio, este programa le vamos a dedicar una parte importante a recordar todo lo ocurrido aquel 2 de abril, un acontecimiento, una tragedia que marcó nuestra ciudad por varias razones, pero de este espacio de libros y memoria vamos a tratar de reivindicar todas aquellas cosas que se perdieron, entre ellas muchas cosas que por ahí no se dice, porque no, la verdad que no es lo primordial entre tantas cosas que tuvimos que dejar aquel 2 de abril, muchas cosas que tienen que ver con libros, con recuerdos, con fotos, con imágenes. Para conmemorar este aspecto, Julián Azat vamos a escuchar un audio que él lee un poema del libro que presentó en la Plaza Moreno el 2 de abril. Sí, no voy a ponerme a escribir justo ahora con el agua acá. Apenas la veo al agua, pero sé que está acá porque la escucho, a oscuras como estoy, llevándome con su fuerza del demonio hacia ningún lugar. Digo llevándome, aunque quizás ya me llevó y yo no me di cuenta. Imposible darme cuenta. Y escucharla, agua fuera de sí, enojada, segura en su odio, es peor que verla. Siempre me pasó eso con el mar. Por ejemplo, el mar que tanto me enloquecía de día, tanto más me asustaba de noche, me aterraba. A mí que ya estaba grande para esos miedos infantiles, el mar nocturno, qué mar llamarlo de algún modo, siempre me generó horror, hasta un horror físico diría. Un miedo viejo y tonto al que esta noche, quizás a partir de todas las noches, tenga que empezar a acostumbrarme tanto como al sabor a agua turbia que se instaló en mi boca. Es una intuición, ojalá me equivoque. Nunca escribí, sí, nunca escribí. No voy a poner a escribirme ahora, justo ahora, con el agua acá. Quizás un otro que no conozco pueda escribir. Y el segundo poema que voy a leer y cierro, y voy a invitar a un conjunto de poetas de la ciudad de La Paz. Bueno, en esta parte del programa, ya llegado a la mitad, hemos compartido música, lecturas, un poco de la historia de la Biblia. Lo que acabamos de escuchar, como decía, era un audio de Julián Azat, de un poema que él escribió en su libro La Plata Spoon River, donde bueno, se pueden disfrutar distintos poemas en torno a la inundación. Y algo interesante que Julián menciona en su epílogo es acerca de la dimensión de la catástrofe ocurrida y los alrededores, y además algo que él menciona en su epílogo que es demasiado importante es que esta catástrofe no hizo más que poner en evidencia las pérdidas irreversibles en la conjunción de factores entre calentamiento global, condición climática, políticas vacías de gestión, entre otras cosas. Para seguir compartiendo en este espacio, vamos a escuchar un tema de Vox Dei, Libros Sapienciales. Héctor Germán Oesterheld nació el 23 de julio de 1919. No es un dato menor. Un año después de una gran nevada que hubo aquí en La Plata, Héctor Germán Oesterheld estudió geología aquí en la Universidad de La Plata, se graduó y formó una familia. Héctor Germán Oesterheld fue haciendo sus primeras armas en los guiones, en la historieta y en otras artes gráficas. Así, en la época que las tiradas de las revistas pasaban los 400.000 ejemplares, Héctor Germán Oesterheld fue creciendo como guionista y fue también creciendo en proyectos. Así fundó revistas, compartió proyectos editoriales innovadores para la época, y también, con el tiempo, fue sumándose a militancias sociales y políticas. Así fue parte de prensa de la organización Montoneros junto con sus hijas, y ese compromiso y esa entrega hizo que, ya en dictadura, el 27 de abril de 1977, un comando lo secuestre y, a partir de allí, figura en las listas de los desaparecidos, junto a tantos otros desaparecidos de esta ciudad y todos los lugares del país. Así, nuestros compañeros fundadores de la biblioteca pensaron en homenajear a esta figura tan importante de las letras de nuestro país. Pensaron también en reivindicar sus luchas, sus sueños, su creatividad. Pensaron también en darle vida, en hacer vivo su pensamiento. Y así hoy, este programa lo sigue homenajeando. Cada día que la biblioteca abre es un homenaje hacia él y todos sus compañeros. Y pensar también que su obra hoy aparece en los kioscos de revistas a través de El Eternauta y tantas obras para niños y para niñas, y también aparece siempre a partir de reediciones que va sacando el diario Página 12 y otras editoriales, para estar presentes en cada una de las librerías de nuestro país y ahora nuevamente en la Feria del Libro de Buenos Aires. Así, ese proyecto de hacerlo desaparecer se ve que no funcionó, porque nuestro pueblo, nuestra cultura, va reivindicando su nombre, su presencia, a partir de proyectos hechos con presente, con alegría y con esperanza. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero es que nunca se llenará, todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo, lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar. Tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra, hay tiempo de paz. Tiempo para el tiempo y un rato más. podés escribirnos a librosenelaire.fm@hotmail.com o visitarnos en Facebook, Libros en el Aire. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. ¡Chocalo 5! Para la sección Chocalo 5. Estamos acá en el piso con Belén García, nuestra aplausómetra. Bueno, esta es una propuesta de la biblioteca en torno a 5 libros que recomendamos para esta semana. Chocalo 5 propone para esta semana, en primer lugar, El Eternauta. Era de madrugada, apenas las 3. No había una luz en las casas de la vecindad. De pronto un crujido en las sillas enfrente mío, la silla que siempre ocupan los que vienen a charlar conmigo. Así comienza la historia del Eternauta, la historieta más exitosa y espectacular que haya sido creada en la Argentina. La historia de Juan Salvo y su trágica aventura, que lo perdió en el espacio-tiempo. La historia de la invasión de los ellos. Seres con una tecnología muy superior a la nuestra, capaces de esclavizar a cuanta civilización encuentren a la Tierra. Esta obra, fruto de la mente de Héctor Germán Westergel y del genial dibujante Francisco Solano López, fue publicada por primera vez en la revista Hora Cero, en el año 1957, y desde ese momento fue relanzada, reeditada y releída por generaciones que disfrutaron de esta aventura, la aventura que narra la invasión a Buenos Aires y la lucha por la resistencia. Número 2. Universidad Trashumante, del colectivo Verde Limón. Este cuadernillo propone pensar a un espacio de trabajo a partir del cual se llevan adelante diferentes proyectos desde la educación, la comunicación y el arte popular, cuya esencia es contribuir a la transformación de nuestra sociedad desde la reflexión política pedagógica. ¡Bravo! En tercer lugar, recomendamos Aguafuertes Porteñas, de Roberto Arn. El autor mira a través de los típicos personajes de nuestra ciudad y logra dilucidar la idiosincrasia de la urbe porteña de la década del 40. De una manera pintoresca y colorida, el hombre común de barrio es retratado en sus miserias y alegrías, conformando así un auténtico fresco de los rincones de la periferia porteña. ¡Bravo! ¡Bravo! Número 4. ABC del cooperativismo, de la Dirección de Acción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires. Este es un cuadernillo que busca promover el cooperativismo en el país, básicamente. Crear riquezas es el problema económico, repartir estas con justicia, con el problema social. Resolver estos dos problemas es la obra de la libre organización de los consumidores unidos en sociedades cooperativas. A ver, por favor, que se me despierte la aplausómetra, que llega tarde para todos. Bueno, y en quinto lugar les vamos a ofrecer una oportunidad, una chance de elegir Relatos para ahuyentar las nanas. Este es un CD lanzado por la Asociación de Trabajadores del Estado para repartir en todas las guardias pediátricas del país. Consiste de un CD con 10 cuentos contados por cuentacuentos o relatores, como quieran llamarles, distintas personas del ámbito popular, Luna Monti, Nora Cortiñas, Manuel Callao, un montón de actores conocidos o no conocidos, pero relevantes para el mundo, para nuestro entorno popular. Y este CD fue presentado en Capital la semana pasada. Y bueno, dicho material se encuentra en nuestra biblioteca gracias a la cortesía de la Asociación de Trabajadores del Estado, que nos dio la posibilidad de contar con este material. De todas formas, si quieren entrar en el blog del Relatos para ahuyentar las nanas, pueden hacerlo a través de paraahuyentarlasnanas.blogspot.com.ar. Allí van a encontrar todos los relatos y algunos avances muy divertidos.

Vecinita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola dijo el sol y en mi garganta la luna. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Queríamos, antes de despedirnos, dejarles dos invitaciones a dos actividades que se están desarrollando en la ciudad en torno al aniversario de la inundación. La primera es una muestra fotográfica llamada Inundación y Después. La muestra inició el pasado 5 de abril en la exposición fotográfica sobre la inundación de la ciudad, organizada por la Comisión Provincial por la Memoria, y muestra los hechos, las solidaridades y la sensibilidad. Tiene el aporte de la comunidad local, de distintos colectivos artísticos de la ciudad de La Plata y de fotógrafos que cubrieron el trágico suceso. La misma durará 2 meses más. La pueden visitar en el Museo de Arte y Memoria. La otra invitación también es una muestra fotográfica que se puede visitar en el Liceo Víctor Mercante, 47 entre 4 y 5. Se llama Agua Negra, realizada por el grupo Fuera. Es una fotogalería a cielo abierto, memoria fotográfica colectiva con 31 fotografías de diferentes autores, como recuerdo también de la tragedia del 2 de abril de 2013. Bueno, hemos llegado ya al final, al cierre de este programa. Nos despedimos, sentimos que fluyeron durante el primer programa música, cuentos, historias. Dejamos nuestros deseos y nuestras expectativas futuras. Para la información, para los que quieren saber más, en el próximo programa vamos a contar con una columna de Rocío Acevedo, que también le dejamos nuestros saludos, que ella es parte de la biblioteca, quien va a atender... va a atenderlos si vienen de lunes a viernes, de 18 a 21 horas, ella va a estar. Y también le dejamos nuestros saludos a Edu y a todas las personas que forman parte de este espacio, ya sea de la radio o de la biblioteca, que aunque no estén hoy presentes, están en alma también. Bueno, agradecemos a Belén, la productora, a Aymar Pérez Grand, que no es nada de Mirta Legrand, por la operación, y a Linés Santana. Nos despedimos con un tema musical de Ansias del Alba, de Santiago Feliú. Viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón. Caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Llévame en brazos que otra vez me... hasta el sol. Fieles amantes de rojos y pacos y madres que están reclamando milagros del eternas, calles desiertas, la memoria girando en la luz, y viaja en el tiempo.